llamar historias desobedientes y que tiene que ver justamente con personas que tuvieron que empezar a desarmar su entramado familiar también para poder mirar de otra manera los acontecimientos que se vieron en la Argentina. María, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por atendernos, y bueno, obviamente un domingo. Sí, no hay ningún problema, cómo no. Bueno, María, vos sabés que hace poco nos topamos con tu historia, la verdad una historia que se suma también, decíamos, son 16 años de estos encuentros y siempre hay nuevas perspectivas y nuevas formas de mirar la realidad. A ver, ¿qué nos podés contar vos, lo que te parezca priorizar también de tu propia historia frente a un día como hoy? Y la verdad, ¿por dónde empezar, no? Claramente se han escuchado la entrevista anterior, hago mucho hincapié en esta cuestión de que desde que me enteré que soy nieta de genocida, y al querer justamente repudiarlos como una reconstrucción de mi identidad nuevamente. De repente yo ya dejo de ser María Agustina, nieta de tal persona, y dejo de ser María Agustina, nieta de tal persona, que es un genocida en la dictadura de 76. Fue como un gran baldazo de agua fría, digamos. ¿Esta información te llega a vos en qué momento de tu historia? Yo tengo 20 años, me llega cuando tengo 18. A mis 18 años de edad es cuando mi mejor amiga me empieza a mandar innumerables números de notas donde se ve el nombre de mi abuelo con varias causas adjudicadas y a su vez también por todos lados carteles diciendo que él era un genocida. ¿Y en tu caso te pasó una situación tipo me cayó la ficha o era algo que de algún modo sentías, presentías? Y mira, a mí, les cuento, en 2013 le dan la domiciliaria. Y una vez que en la domiciliaria, viste, yo tenía en ese entonces 14, 15 años, empiezo a dudar, digo, ¿qué está pasando? Y siempre mi abuelo fue una persona muy callada, muy siniestra, era alguien, no, ¿cómo decirlo? No era lindo estar con él, no era lindo ir a visitarlo, a él le daban, bueno, justamente la domiciliaria en Campo de Mayo, que fue el lugar donde ejerció funciones en dictadura. Y justamente la primera nota que leo es en mis 18 años de edad, donde él dice, donde se dice que él fue un genocida. No dudé en ningún momento. Fue una cuestión de decir, claramente es así. De repente, viste, cuando varias historias se empiezan como a enlazar entre sí, se forma todo un relato. Vos sabés que durante muchos años, bueno, lo habrás charlado, lo habrás leído o intercambiado experiencias también, hubo un silencio alrededor de todas estas historias, ¿no? Tuvo que pasar muchos años para que estas historias se empiecen a resquebrajar también. Sí. Y en tu caso, ¿Cómo lo vivís también en la relación con otros? Bueno, ya te cruzaste con personas que militan los derechos humanos. ¿Cómo se está dando ese vínculo? Y la verdad que fueron, como digo, los 18 años me entero, fueron 2 años de mi vida, los cuales el tema nunca lo toqué. 2 años donde el tema, viste, yo tenía ese afán de querer siempre desafiar al inconsciente, de perseguir pesadillas innumerables. Mis amigas me decían, tenés que tratar este tema porque la verdad que te está tocando. Y al día de hoy, bueno, esta es la segunda vez que digo públicamente que soy nieta de genocida, pero siempre es como un miedo el que tiene uno, ¿no? Porque nunca sabe cómo lo pueden llegar a tratar. Por lo general, durante toda la historia, los familiares de genocida fueron cómplices, muy entre comillas, ¿no? De todo el accionar militar, ya sea por hacer silencio, por quedarse callado, o por también participar. Y de repente cuando uno dice yo soy familiar de genocida y milito de los derechos humanos y repudio todo el accionar de mi familia, te pueden mirar muy bien o te pueden mirar muy mal. Por ahora, gracias a Dios, siempre me ha tocado con gente buena y gente que te dice gracias por poder acompañarnos en esta lucha. Siguiendo un poco lo que te preguntaba, Juan, pienso en la importancia que tiene de poder compartir la carga que tiene esta historia personal tuya con otros familiares u otras personas que tienen una historia semejante y que integran el colectivo Historias Desobedientes. ¿Qué nos podés contar al respecto de cómo es compartir eso con un otro, con una otra? Y la verdad que es un gran núcleo de contención Historias Desobedientes. Es un lugar donde uno puede justamente, bueno, hacer un tipo de catarsis. Vos imaginate que cuando a uno le cae la ficha, de repente toda la familia, todas las personas que lo rodearon durante su crianza no son lo que uno creía y te sentís solo, muy solo. Y de repente yo cuando me cruzo con Historias Desobedientes, era mucha gente que le había pasado lo mismo, y era ese alguien con quien hablar, ese alguien con quien estar, ese alguien que te diga así, te entiendo. Pero bueno, yo me uní a Historias Desobedientes a principios de este año, fue un 23 de marzo, y me acuerdo que yo le preguntaba a Analia, es como la fundadora de Historias Desobedientes, se funda en 2017, y yo me acuerdo que le preguntaba eso, le decía, ¿cómo haces para poder contar tu historia sin que te abrume tanto, ¿no? Para poder decir, en su caso ella es hija, para poder decir yo soy hija de genocida sin llorar y sin hacerse decir, un poco como me pasaba a mí en ese momento. Así que nada, es como, ¿cómo decirlo? Vos ves a ellos siendo tan fuertes, tan admirables, y decís, en algún momento me va a llegar a mí y son la contención que necesito. María, quería consultarte, ¿cuál era tu o tu relación o tu pensamiento sobre lo que había sucedido en los años de la dictadura, más allá de la cuestión de cuando te enteraste de lo que había hecho tu abuelo, ¿no? ¿Qué era lo que vos sabías o cuáles eran tus sensaciones con respecto a lo que había pasado en esa época? Siempre empaticé demasiado, siempre milité, bueno, por los derechos humanos, es decir, durante el transcurso de mi secundaria, quinto año de secundaria, cuarto año de secundaria, cuando uno empieza a ver historia argentina y se topa con el 76 al 83, y bueno, siempre dije, ¿no? Es atroz lo que pasó, es claramente un genocidio, y ya al tener toda esta información, me acuerdo que lo voy preguntando a la puta mis hijos, bueno, es que tengo el dictador de ellos. Yo claramente estoy como así, bueno, quise ver que era la nieta de genocida. Y bueno, tu respuesta nunca fue muy de la mía, pues yo no sé lo que esperaba escuchar. Pero durante toda mi vida dije, esto claramente no estuvo bien. Estamos hablando con María Corbalán, ella forma parte del colectivo Historias Desobedientes, que hace muchos años empezaba a romper el silencio sobre sus propias historias. ¿Qué te pasa, María, cuando ves los discursos que aparecen negacionistas o hasta reivindicadores de la dictadura militar? La verdad que, yo se lo digo todo el tiempo, ¿no? Pero es como un déjà vu, es volver a un lugar donde siempre quise salir, y la verdad que me parece un retroceso terrible en materia de derechos humanos. Permitir que haya gente hoy en día que diga estas cuestiones como que no fueron 30.000, que no fue un genocidio y demás. Es decir, la verdad, si se hiciera un poco de miedo me da, pero también esta cuestión de decir, no, si las abuelas y las madres de Plaza de Mayo en ese momento no tuvieron miedo, no hay que tenerlo ahora. No hay que darles como ese poder también de que nos asusten, pero nada, para mí siempre es un retroceso, es decir, se está volviendo a lo mismo, y en mi caso más interior, no estoy volviendo otra vez a donde siempre quise salir, que es un nicho negacionista. Sí, totalmente. ¿Y qué te pasa en el encuentro con personas de tu edad? Porque la verdad es que, en general, lo que nosotros veíamos en los últimos 20 años era como ciertas generaciones que se repetían, pero la verdad es que, aunque sea incómodo, bueno, hay nuevas generaciones que también se meten en esta onda. ¿Ahí qué te pasa en la discusión más del par, del que tiene 20 años? Y la verdad que por ahora, tengo que también admitir, ¿no?, que por lo menos mi núcleo de amigos siempre fue una cuestión de decir, todos me dicen que qué fuerza, ¿no?, qué capacidad de poder querer romper con el núcleo familiar y salir adelante, pero me he topado también varias veces con esa gente que me dice que no fue tan así, que por qué decías eso mi familia, que mi abuelo todavía no fue genocida. Pero nada, por lo general siempre he tenido buen trato con gente de mi edad. Es más, a mí lo que me llama rotundamente la atención, que son gente mucho mayor, ponerle de 40, 50 años, que se me acerca y me dicen, la verdad que es admirable todo lo que estás haciendo, bueno, y demás. Has hablado de una ficha que cae, has hablado de admirar a otros compañeros y compañeras que pertenecen al colectivo Historias Desobedientes, has hablado del valor para tomar esta decisión, para romper el silencio y manifestarte en contra de eso. ¿Qué le dirías a la persona que por ahí está en una situación semejante? Imagina que en este momento está la señal de esta comunicación está siendo reproducida por un montón de distintas radios de todo el país, y tal vez alguien nos esté escuchando y tenga ese temor, esa duda. ¿Qué importancia tiene romper el silencio en este caso? La verdad que yo le diría que es muy importante hacerse caso a uno mismo. Viste, uno que en general tiene como esa, no sé decirlo de una forma romántica, ¿no?, pero esa vocecita interna que le dice esto está bien y esto está mal, esa sensación de lo justo y de lo injusto. Que cuando algo le hace ruido, ya sea en lo más interno, ya sea en el núcleo familiar, que intente romper con ese mandato. Claramente el costo emocional que va a suceder es terrible, pero que siempre es posible justamente empezar de nuevo. Yo todo el tiempo digo que se me ha negado gran parte de mi identidad durante estos 18 años, al saber que la persona que abrazaba, la persona con la que cenaba, la persona con la que yo festejaba navidades y fiestas, no era la que yo creía, sino una persona que torturaba a gente. Pero me parece muy importante hacerse caso uno mismo y tomar partido. Estas cuestiones, es decir, yo no quiero, y siempre es posible volver a reconstruirse. María, Te vamos a ser sinceros, está para quedarse charlando mucho rato, pero bueno, el formato de esta actividad nos hace que sea cortito, pero si se puede, vamos a hablar con vos en las próximas semanas, una charla más tranquilos también, porque se abren muchas puertas y que son muy interesantes, así que te agradecemos haber participado realmente. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Dale, hasta luego. María Corbalán, a quien escuchabas. María Corbalán forma parte del colectivo Historia de Desobedientes, que